Cubanía, soy guajira porque soy cubana como la güira. Soy guajira porque soy cubana como la güira y solo mi tierra inspira lo que a mi canto le doy. Ay, mi Cuba, cantando palmas yo voy entre mi tierra y mi cielo. Que niegan mi mano, me aferro al punto cubano como me aferro a mi suelo. Santísimo.